Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a nuestro programa Escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos iniciando una nueva serie de estudio de la Palabra de Dios. Y estamos hablando del libro de Apocalipsis, donde todos los libros de la Biblia terminan, se encuentran y hallan su explicación. Hay dos grandes cumbres de la revelación profética, Daniel y Apocalipsis, no porque los demás libros no sean importantes, sino porque allí está contenido ese mensaje del Señor de lo que fue, lo que es y lo que será. Así que bienvenidos. Tenemos al pastor Edward Ariza, que nos acompaña para hablarnos del comienzo de esta importante lección. Pastor, bienvenido. Pastor, Dios es para mí un privilegio estar aquí en este lugar para tener tan importante estudio. Muy bien, y como es un libro tan importante, algunos lo consideran que pues es como para no leerlo. Hay muchos cristianos que así piensan, por otras razones que pues no es el momento explicarlas, cómo poder hacer el mejor estudio, qué principios, qué métodos para investigar este evangelio contenido en este fascinante libro. Cuando queremos ir al libro de Apocalipsis, necesitamos utilizar un método de estudio considerado el método historicista. Es la manera adecuada de poder mirar las lecciones que tiene este libro para cada uno de nosotros. Y también entender, pastor, que el libro de Apocalipsis está dividido en cuatro secciones. Es decir, hablemos de la estructura que sigue el libro de Apocalipsis. La estructura del libro. Entonces encontramos en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos viene Juan mencionando la situación de la iglesia, pero la iglesia local, la iglesia que él conocía. La de Asia Menor, donde estaban las siete iglesias. Él viene mencionándonos cómo se encuentra. Ahora, no quiere decir que esas eran las únicas iglesias que habían en el tiempo. La Biblia no nos aclara y de repente no tenemos los datos por qué él tomó estas siete iglesias, porque habían más iglesias en el Asia. Sin embargo, podemos entender a través de la elección de estas siete que él toma el contexto universal de lo que está pasando con la iglesia, porque él toma siete iglesias y describe la situación universal de lo que está allí pasando. Ya venimos ahora a mirar del capítulo 4 al capítulo 11, el desarrollo de la iglesia, pero es interesante, pastor, que ahora él lo describe a través de símbolos. Y es interesante porque en el estudio del libro de Apocalipsis vamos a comprender cómo la Biblia se interpreta a través de unos símbolos, no literal, porque él menciona unas bestias y una serie de cosas que tenemos que entenderlos a través de símbolos. Así que él presenta la historia de la iglesia, pero a través de símbolos. Luego viene del capítulo 12 al capítulo 14, es el centro del libro de Apocalipsis. Correcto. ¿Y qué presentamos? ¿Qué podemos ver ahí en ese centro? Ahí podemos ver la historia del gran conflicto, desde la caída del ser humano hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene del capítulo 15 al capítulo 22 todo lo que tiene que ver con el tiempo del fin, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, qué interesante, pastor, y eso es fundamental para entender mejor el libro, saber qué es lo que cada parte contiene en esta estructura. ¿Cuál es el trasfondo histórico de...? Bueno, el trasfondo histórico de este libro viene y remonta al año 54, al año 68, donde el gobernante era Nerón. Y hay una persecución a la iglesia. Vienen unos días muy, muy difíciles, muy dolorosos, muerte, lágrimas. Luego más adelante viene un otro gobernante que es Domiciano. Él viene del año 81 al 96 y es un perseguidor de la iglesia. Pero hay algo interesante, pastor. Estos hombres se declaran deidades. Quieren ser adorados. Sí, señor. Y en medio de estas cosas, la iglesia se rehúsa, por lo cual sufre persecución. Y ahí aparece Juan, quien es el autor del libro, y él rehúsa las pretensiones de estos hombres y es llevado a una pequeña isla llamada Patmos. Y en medio del cautiverio, de la desolación, de la tristeza, del dolor, surge este maravilloso libro. Y es interesante, pastor, entender las circunstancias que rodean la escritura del libro. Son tiempos difíciles, tiempo de persecución, tiempo de lágrima. Y ahora viene él y presenta el Evangelio desde Patmos, solitario, en una pequeña isla rocosa. Dicen las personas que conocen de esto que es una isla pequeña que mide más o menos 34 metros cuadrados. No, no es algo grande, es algo pequeño. La isla del desierto, pastor. Así es. Pastor, y entonces se encuentra uno que al mirar el trasfondo histórico, la revelación de Apocalipsis llega como un mensaje de mucha esperanza, de mucha fortaleza. Hablemos de Juan y de ese mensaje. Sí, claro, pastor. Yo pienso que el Señor permitió las circunstancias para poder transmitir este mensaje y poder llegar hasta lo más profundo del corazón de Juan y hoy día de nosotros. Porque este mensaje es un mensaje que no es indiferente para los tiempos que estamos viviendo. Y los que vienen, ¿no? Totalmente. Se va a repetir, pastor, la... Totalmente se va a repetir. Y entonces podemos entender que en medio del dolor, en medio de las tristezas, hay una esperanza. Juan era parte de los 12 discípulos. Y de hecho, cuando empezamos a leer el libro de Apocalipsis, tenemos que hablar de Juan porque él se menciona como el autor del libro. Así es. Él era parte de los 12, se cree que era el menor de todos ellos, y se llamaba el Hijo del Trueno. Sí, sí, era parte de esos 12 hermanos. Sí, de los Hijos del Trueno, pero más adelante ahora ya no se conoce como el Hijo del Trueno, sino ahora se conoce como el discípulo amado, el discípulo del amor. Bueno, lo presenta, pastor, en su carta. Permítame, me detengo ahí, porque eso es todo un mensaje de esperanza. Al otro lado hay personas que luchan, que batallan, que quieren cambiar, pero a veces como que quieren desistir porque yo no puedo, yo ya estoy es para quedarme así. ¿Qué esperanza nos sí, da, pastor, ese Juan? Podríamos hablar de las etiquetas. Sí, sí, y sí. La señor. Etiqueta, rótulos. Sí, sí. Ajá. La etiqueta de Juan era la etiqueta de un hombre de un temperamento muy fuerte, sí, sí, de un hombre duro, violento. Pero Dios, en medio de un proceso interesante, donde él logra recostarse en el regazo de Jesús, él es transformado y entiende ahora que el mensaje del Señor es un mensaje de amor que transforma. Así que si usted que nos está escuchando a esta hora está batallando con ese rótulo que la sociedad le ha colocado, pues quiero decirle que en el Señor Jesús hay un evangelio de paz que transforma y restaura. Y bueno, pastor, siendo así ese mensaje de esperanza, pues la pregunta lógica es ¿qué es el evangelio? ¿Y qué es lo que se puede hacer por nosotros? Bueno, mire, pastor, la respuesta sería muy básica y sencilla, pero quizás no hay otra manera de presentarla. Son las buenas noticias de Jesucristo. Buenas noticias. Son las buenas noticias para este mundo que está en caos y es la esperanza que podemos depositar en nuestro Señor Jesucristo. Es una respuesta básica, sencilla, pero que marca todo lo que significa estar aquí, pastor. Bueno, al libro se le ha dado el nombre de Apocalipsis y la gente piensa ya que eso es terror, que es terrible, pero ¿por qué el libro de Apocalipsis y por qué su título y qué significa realmente? Sí. El libro de Apocalipsis, podemos, bueno, yo quisiera ir a la Biblia. Por favor. Para que de pronto miráramos un poco lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 1. Las personas que allí donde están pueden también tomar su Biblia. Y entonces ahí podemos mirar en el versículo 1, del capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo. De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí hay una palabra que nos traduce literalmente lo que significa la palabra Apocalipsis, que es revelación. Entonces, pastor, en conclusión podemos decir que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso es. Y como dice el verso 18 de ese primer capítulo, para revelarnos las cosas que han sido, las que son y las que serán. Pastor, su importancia. Algunos tienen temor de aproximarse, de acercarse al libro de Apocalipsis. Él lo menciona, que esto es para para quien tenga sabiduría y pueda entenderlo. Correcto. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es importante no porque nos calcula la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, en ningún momento. No, porque algunos han tomado este libro para, a través de sus símbolos, aproximarnos a las fechas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sería un error tomarlo para hacer esto. Por eso, la importancia del libro de Apocalipsis es entender que en medio de las crisis, de la persecución que pueda tener el pueblo de Dios, Dios triunfará al final. Amén. Y que el centro de este libro realmente es Jesucristo. Podemos encontrarlo desde el primer capítulo hasta el último capítulo, que es el capítulo 22, podemos encontrarnos con Jesús. Es el centro, es el triunfo, la victoria de Jesús, la victoria del pueblo de Dios. Y ahí entonces viene la pregunta, pastor, hablemos un poquito más del enfoque del libro. Claro que sí. Entonces, pastor, mire, cuando nosotros vamos a mirar el enfoque del libro de Apocalipsis, podemos entender que hay una iglesia en crisis, que hay una iglesia sufriendo persecución, que hay una iglesia desanimada. Pero ahí es donde viene y nos presenta la victoria, el mensaje, el evangelio, que Dios está al control. Así que, pastor, miren, esto, este estudio será fascinante. Nos llenará de seguridad y de esperanza en lo que hemos creído, porque al final presenta la victoria sobre el mal, sobre el pecado y el triunfo de Cristo y sus seguidores. Pastor, ¿cómo podríamos hacer que el tema y los temas del libro Apocalipsis tengan relevancia en nuestra vida? Sí, resulta, pastor, que nosotros tenemos que tratar de ver a Jesús en nuestro diario vivir. La Biblia presenta el gran conflicto. Y usted y yo estamos sumergidos en ese gran conflicto. Cada decisión que tomamos, pastor, tienen que ver con ese gran conflicto, porque hay un poder oscuro detrás de todo esto. Ese poder oscuro está liderado, gobernado por nuestro enemigo, Satanás. Y entonces cuando yo miro a un pueblo que triunfa en medio de la adversidad, en medio del conflicto, tenemos la oportunidad de comprender que ese Jesús que estuvo allí dando la victoria es un Jesús que también es para mí. Por eso, la iglesia se prepara para tiempos difíciles. Y la palabra de Dios dice que los tiempos, pastor, que vimos hoy son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero ahí tenemos al Miguel, que presenta el capítulo 12 del libro de Daniel, porque este libro se va a complementar con el estudio de Daniel. Y ahí Daniel nos presenta a Miguel, que se coloca de pie y está de parte de los hijos de tu pueblo, del Señor. Claro. Interesante, pastor. Menciona el libro de Apocalipsis una verdad que es la que corre por todo el libro y es la esperanza del regreso de Jesús. Esa esperanza está ahí bien presentada. ¿Cuán importante es para nosotros? Mire, pastor, el libro de Apocalipsis comienza explicando qué es lo que está pasando en la iglesia. Y nosotros podemos ver el mensaje de cada una de las iglesias. Ahora, no quiero entrar en los detalles, porque entra en su momento. Sí, así es. Vamos a tener momentos donde vamos a empezar algunos detalles. Y entonces, hay un asunto ahí, y es que Juan es el último de los discípulos en morir. Y él muere siendo un anciano. Parece ser, dicen los escritores, que él murió más o menos teniendo 70 años de edad. Pero todos ellos mueren, pastor, esperando la segunda venida. Correcto. Y ellos la anhelaban, pero no tuvieron el privilegio de verlo venir. Entonces ahí el Señor se presenta, digamos, se presenta rompiendo los obstáculos del tiempo como el Alfa y la Omega. Hoy día nosotros llevamos escuchando y predicando el mismo evangelio por más de 2000 años, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? Pero debemos entender que debemos mantenernos en la esperanza de su regreso, porque Él es el que tiene el control del tiempo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, que lo menciona en este capítulo importante, pastor. Me llama la atención, Pastor Eduardo Ariza, la afirmación que acaba de hacer del control del tiempo. Por lo regular hablamos de profecía y pensamos en las anticipaciones de lo que ha de venir, pero me parece que el tema de que Dios está al control es lo más importante a destacar. Así es. Mire, Pastor, ya que usted menciona esto, el día sábado tuve la oportunidad de encontrarme con un joven. Uh-huh. Estoy hablándole de un joven de 19 años. Uh-huh. Y le hice una pregunta. Joven, ¿usted va a la iglesia? Y él me dice, sí, voy a la iglesia. Y le dije, ¿qué es lo que más le gusta de su iglesia? Y me dice, la profecía. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Qué le gusta de la profecía en su iglesia? Estamos hablando de una iglesia cristiana. Ajá. Y él me dice, porque ellos allí, después de que yo termino, me dicen, ¿qué me va a pasar mañana? ¡Ah, carambas! Entonces yo tuve la oportunidad de hablarle sí. un poco de lo que realmente significa la profecía en la palabra de Dios. Uh-huh. Y yo le mencionaba que esos asuntos circunstanciales que pueden pasarme el día de mañana, más que una profecía, es adivinación. Porque cuando nosotros vamos a mirar el tema de la profecía en nuestra vida, en la palabra de Dios, tiene que ver es con los eventos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos tener la seguridad de que nuestro futuro, nuestro presente está en las manos del Señor Jesús. Él tiene Amén. El control de los tiempos. Y yo estoy seguro que más adelante se va a definir esto en los estudios siguientes. Pero cuando nosotros vamos a mirar las fracciones de tiempo para Dios, la Biblia dice que para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces Dios no tiene problemas con el tiempo. El problema lo tenemos nosotros. Dios quisiera venir. Porque entre otras cosas, Pastor, el libro de Apocalipsis también presenta la historia de un Dios que ya está listo para venir por su pueblo, que quiere estar con su pueblo. Pero también nos deja ver a través de la parte que presenta el apóstol en los primeros capítulos, nos muestra la historia de una iglesia que resiste en quedarse en esta tierra. Porque cuando nosotros miramos la situación de la iglesia, cuando miramos lo que estaba experimentando la iglesia, nos deja ver una iglesia que no se quiere ir. Y nos muestra un Dios que nos dice y nos recomienda porque ya quiere venir por nosotros. Bueno, a propósito de esto, y usted que trabaja con evangelismo, ministerio personal, que es un ministerio de llevar el evangelio, ¿qué debería pasar con nosotros? Que como que queremos quedarnos aquí cuando el Señor quiere y anhela estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Sí, de repente, Pastor, creo que poco pensamos en la promesa. Uh-huh. Se mencionó en este estudio, en el libro de Juan, en el capítulo 14. Y yo quiero tomar la palabra de Por Dios. Por favor. Para que nosotros miremos la promesa del Señor. Y creo que deberíamos meditar en ella todos los días de nuestra vida. Dice así, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hace unos días, Pastor, fui a abrazar y a orar con mi hija antes de dormir. Y mi hija me abrazó y me dice, papi, quiero ver a Jesús. Quiero abrazarlo, quiero tocarlo. Y cuando una persona le habla así a uno, uno piensa que está pensando en la muerte. Cuando alguien está hablando de que quiere ver a Jesús. Y yo le dije, mi amor, ¿pero por qué quieres ver a Jesús? ¿Qué pasa, mi amor? ¿No eres feliz acá? Y ella me dice, sí, papi, yo soy muy feliz, pero es que yo quiero tocarlo, quiero abrazarlo. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo? Y pude deslumbrar en los sentimientos de mi hija eso que no tenemos nosotros hoy día, sí, Pastor. Esa sinceridad, sencillez. Pastor, que no estamos soñando, esperando el momento en que todo esto se acabe y que tengamos la oportunidad de abrazar a nuestro Señor Jesucristo. Y realmente ese es el resumen del libro, ese es el evangelio, la promesa de nuestro Señor Jesucristo de llevarnos a donde Él va a estar. Porque Él es lo que más desea, lo que más anhela, no separarse de nosotros, estar con nosotros por siempre. Y Pastor, ese cuadro tan lindo de una pequeña con ese pensamiento debe llevarnos a una profunda reflexión, ¿no? porque deberíamos sentir nostalgia de la separación de nuestro Señor, tristeza porque no ha venido y una ansiedad por cumplir la misión. A veces nos sentimos tan cómodos en esta tierra y creo que necesitamos extrañar más al Señor. Correcto. Y a veces yo pienso, pastor, que a veces por eso Dios interrumpe nuestra vida, por eso Dios permite que vengan enfermedades, que venga el dolor, que venga la crisis, para que nosotros pensemos un poco más. Y yo pienso que cuando Juan recibe este mensaje, pastor, en medio de... Ahora, parece ser que antes de que llevaran a Juan a la isla de Patmos para desaparecerlo, parece ser que lo habían metido en una vasija de aceite hirviendo, pero no murió. Entonces ellos dijeron, bueno, no podemos ni siquiera con aceite, entonces vamos a mandarlo para allá. Juan había experimentado el dolor, pero Dios le permite experimentar ese dolor para que extrañe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces Dios le permite eso a su pueblo, pastor, pasar momentos duros, difíciles, para que entendamos que esta no es nuestra ciudadanía. Y lo vamos a mirar en más detalle. Nosotros no somos de aquí. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía, dice Filipenses. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Y quedó consignado en el estudio que estamos realizando esta semana. Pastor, importante aquí menciona un principio importantísimo, dice, y es esas palabras de Jesús cuando él dice, mira que os lo he dicho antes para que cuando se cumpla creáis, ¿no? Así es. ¿Será que no estamos dándonos cuenta del momento que estamos viviendo? Sí, yo creo que a veces estamos tan distraídos. Bueno, y es el trabajo del enemigo, ¿no? Distraernos realmente. Incluso él ha hecho que nosotros desviemos la atención del objetivo principal de este libro. Porque algunos se enfocan en las bestias, en los eventos. En buscar fechas, miedo, en tratar de... Pero no es el mensaje principal del libro. El mensaje principal es la victoria de Jesucristo, el anhelo de Jesús llevarnos. Yo les mencionaba ahorita Filipenses 3:20, donde nos habla que nuestra ciudadanía no está acá. Realmente Dios no nos hizo para estar acá. Y necesitamos no sentirnos de este mundo. Necesitamos realmente sentirnos herederos de esa ciudad que el Señor está preparando para cada uno de nosotros, esa morada eterna. Y qué interesante, pastor, sí, que la lección menciona eso que usted ha querido enfatizar. Es la nota tónica del Apocalipsis. He aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá. Ven, Señor, pronto. Y lo que usted acaba de decir, tenemos una ciudad que aparentemente está muy lejos, no, un poquito, no más, y veremos al Rey en su hermosura, ¿no? Y pastor, mire, saben, todos aquellos que hemos aceptado esta gran verdad, de alguna manera vamos a tener sacrificios, vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Pero quiero decirle, pastor, que el Señor vendrá pronto para rescatar a sus hijos. Porque el mensaje central del libro de Apocalipsis, no podemos esconderlo, será el triunfo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal y también sobre el dolor de cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque nos permite ahondar en estos temas y saber que Apocalipsis es ese descorrer del velo para que podamos saber que el más grande de todos los acontecimientos está por ocurrir, la venida de Jesús. Pastor Eduard, muchísimas gracias por acompañarnos. Pastor, ha sido un privilegio. Dios le bendiga, pastor. Que Dios nos ayude para permanecer siempre pendientes de la venida de Jesús. Dios te guarde. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.